estás. Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás. Ay, te ves en casa, después de que yo te hiciera vuelta. Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy dancer ni bichote como él? Con el que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Saludos al parche de Diego, de Karen, que me dicen que a esta hora están reunidos en casa, afuera del antejardín, con la Mega, las Tandas y Buena Pola. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es que ya está, pero la motivo el dembow y si la llevo a besar. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Un poco más para que se te dice tú la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me pero le gustan los malos. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Este bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber al demás que ya no está sola. Ese bandido que le para reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no veo con pistola. Pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras. Cada día mi señora, ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Condones de colores, la tatuado crayola. Mujeres como tú no las deseas y las añoras. Dile que tú tienes vaquero. Si pones booty en diversa, yo le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque mata la liga. Yo solo creo ese bandido que le hizo. Dígame por qué llora. Y ese bandido que fue lo que hizo, tu pieza pa' de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Que es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto, callado y en discreto. La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Y que una no se asusta si escucha un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, me latiste con tanta belleza. Quien daña un corazón con mucha pureza, no sabe tratar con delicadeza. Princesa, no le interesa si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije quiero con esa. Desde esa vez no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo. ¡Hey! Aquí está Serna, Mr. Brian. Me encanta los fines de semana estar viendo Instagram porque más de una sube su mejor pinta del weekend. Eso me encanta. Se ven tan mamacitas, poderosas. Se ven como todas unas bichotas. Sí, como Karol G. Después me hallo porque ya hicimos tickets. Lo pusimos otra vez con lo metimos pedazo. No importa que nos critiquen. Ey, es que pida otra botella pa' que la baby se justifique. Pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón la pone freaky, freaky. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. El reggaetón la pone freaky, freaky. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Yeah, de las 5, 5 van detrás de la torta. No tiene cel, una y se reporta, yeah. Ay, con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Se llevan el tip en el party. Hoy andan sueltas y todas son chanty. Salen a pared pero le sale de gratis. Cuando la disco está llena de gatos y ganses. Esta vez era de noche, si era de día. Estábamos locuros, nada se veía. Luego me requisó como la policía. Clamo marihuana con la bebida. Se siente su boca de tanto pelear. Ya no sobra la ropa. Debajo del booty, qué rico me toca. Se le está yendo la mano, pero el de yoga pone friki, friki. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. El reggaetón la pone friki, friki. Prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Hace mucho que no te había visto. Si dices que no, pues no te insisto. Pero tengo que decirte. Hoy te ves diferente. No sé por qué. Por fin te tengo de frente. Dime que lo que. Hey, hey. Yo ando solito y tú no andas con él. Tranquila que yo no quiero volver. Yo solo quiero verte. La que sea por última vez. Baby, lo nuestro fue algo bonito. Yo me acuerdo tío de chamaquito. Si rompe el hielo, pues yo lo derrito. Ese c*** más grande que ayer. Todavía tengo tu foto con la NC. A veces pienso en lo que pudo ser. Pa' que me enamoré. Tú tienes al otro, baby. Ahora te voy a dar como

ahora. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Yo fumo uno, no se me ayuda antes del desayuno. Fumábamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie tiene culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawaii de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va. Pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada. Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos los comemos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida el polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue quien pegó aquí. Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue quien pegó aquí. No te cogí, yo te cogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me la hace como es. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate el weekend entero, pero lo amo y fumo primero. La luz en el cielo, y tiro en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite. Ahora ponte el piso pa' mí. Solo te pusiste, yo no me quité. Te lo facilité, te lo llevaste gratis. Y ahora como olvidas, es la melaquera. Frente al espejo pa' que te viera. No uso de café la noche entera. Era el office, pero tampoco cualquiera. No me, y ahí. Yo no te elegí, mi cama fue quien me guay. Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Mega, somos un poquito alcahueta, sí, nos encanta que ustedes pasen de fiesta, fin de semana de locura, pero también que se cuiden, ya saben, si están bebiendo no vayan a conducir, no sean irresponsables. Allí se fue, estoy sintiéndola. Mirándole la labia, convenciéndola. Puedo hacer un deseo, voy conociéndola. Le gusta el bellaqueo. Está bien duro y está rompiéndola. Todo el mundo mirándola. Estoy bajo los efectos de la noche y sigo castigándola. Quiero la combi completa. Estoy mirando con la teta. La nota me tiene directo. De ella le puso buqueta. A mí que sin ropa te ves mejor. Mira, porque puedes cogerte la ropa interior. Si lo dejas para luego que le, ya no me la vele. Que quiero comerte. Tengo la champaña también. Si conmigo te lo, si no haces nada pa' no perder el tiempo. Si como tú bailas lo ves y no esperas mamá, yo quiero estar adentro. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti por casi. Freaky, fue que tú me bailas también moviéndote. Working, de baila te vi, allí tengo el story, sí. Freaky, tú me puse el beat así. El tráfico se puso el encuentro entre tú y yo. Si tuviéramos en la cama, qué rico tú tienes que sentir en ahorita sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo deja para lo nuevo. Mal y tú no quieres amarrarte. Los sentimientos no se comparten. Que yo en una esquina lloré. Si te digo no sorry, es que ese booty vibra brr, baby, más que una party. Quiero otro bebé y no negarte. Te quiero memoria y si me tome, prepárate. Por eso yo te vendré.